But she was right, Sarah. She showed us a soul can improve. He saw the light, Sarah. Checked all the boxes that you said would. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? No sé cómo decir esto, mi Clarisa, pero te echo de menos. Muchísimo. ¿De verdad te creías que la cosa iba a ir por ahí? Entonces, es que no has estado prestando atención. No, demasiado denso. Ponme algo más ligerito, maestro, hazme el favor. Eso me gusta más. Ahora sí. Tu progreso no es cierto. Repites el exceso. Siempre los mismos cuentos, buscando mimos de momento. En vez de algo muy atento que dure sin viento. ¿Cuántos acabados se quedaron exigiendo? No te consideres cielo porque no es. ¿Cuántos acabados se quedaron exigiendo? No te consideres cielo porque no es. La verdad puede ser una esquirla de hielo que si te hará caer no doy. No te enamores de una TLP, porque si lo haces, podríamos quedarnos sin verano después. Sé responsable emocionalmente contigo mismo, por tu bien, por el bien de todos. Gobierno de Canarias, Departamento de Antipeletación. Siempre tan quejena con falsa solución para desaparecer. Mira, Magdalena, tu cariño no curó, se empozó. Pozo en pena. La verdad puede ser una esquirla de hielo que si te hará caer, no dolida con veneno, sino con el ayer. La verdad puede ser una esquirla de hielo que si te hará caer. Me ha puesto lo que quieras, a que otra fiera ya se ha ido fuera. No es llamarte mujer, de zapatos de piel, mi ansiosa Clara Isabel, sino decir una verdad que duela. Hipócrita, tapizas tus defectos para no verlos reflejados. Críticas a casquivanos, te irritas demasiado por tonterías escritas y vas de ramo en ramo, de mano en mano. No quieres un consorte en la corte que importe, sino un esclavo que aguante tus golpes. Eso me queda claro. La verdad